las condiciones para poder lograr una planificación son más complicadas, ¿no? Y es lo que hace caracterizar estas macroorganizaciones en función de esas reglas. Pero lo que nos interesaba a nosotros es que ustedes visualicen cuál es la de, porque hasta ahora vimos nosotros proponiendo una metodología, ¿sí? Por oposición a una metodología tradicional que todos ustedes la están viendo cuando laburan que van a las comisiones del plan de la universidad. Pero hay argumentos, capaz que si nos ponemos a hacer un plan estratégico institucional de la universidad no terminamos más, digamos, porque nadie sabe cómo hacerlo, y mucho menos. No digo que sea por ahí, no, es otra cosa, pero fíjense que lo que él plantea es, miremos qué tipo de organización, con qué tipo de organización estamos trabajando y creemos, propongamos un método en función de ese tipo de organización. ¿Acaso esto es así? Es muy gráfico. ¿El rector le dice a los decanos lo que tienen que hacer? No. ¿Los decanos le dicen a los docentes que tienen que hacer? A veces. Hasta los estudiantes por ahí. Sí, ahí está un poco, me parece que se relaciona con hay un concepto de Guillermo Dore que es la accountability, que es un poco tiene que ver con sí. Esto, ¿no? De cómo funciona este sistema, cómo funciona la responsabilidad, la diligencia estatal, los sistemas de contrapeso, rendición de cuentas, digamos, hay mucho de eso en la accountability. Y es un poco una forma que tuvo Guillermo Dore, es un politólogo. Lo más importante, lo más importante de Argentina, es describir las cuestiones de América Latina, describir la democracia, describir las instituciones. La institucionalidad de América Latina tiene particularidades que la describe Fer con la baja responsabilidad. Después ni hablar de lo que era el tipo de democracia, la democracia agregativa, ¿no? Tiene mucho que ver esto de. Bueno, nosotros no tenemos gobierno, ay, no, yo quiero. Entonces, se dirime ahí. Entonces, esto que todo el tiempo estamos discutiendo: ¿quién toma decisión? Y no el Consejo, supuestamente. Lo primero dice, no, la universidad es gobernada, voy a participar, pero de repente las organizaciones son pequeños, no hay rendición de cuentas, porque también el ciudadano universitario no tiene una cultura de andar pidiendo y ver qué hace el resto. Yo creo que la gente que transita la institución entonces, tiene mucho que ver con lo que explico. Odore es un gran teórico del Estado, muy recomendable, sí, porque es fácil de leer, si a alguno le interesa profundizar en esto que decía Tom, está bueno. Él se graduó en Georgetown University, uno de los espacios de pensamiento del Estado más importantes de por lo menos del continente, y es un tipo piola en su visión del mundo, creo yo, ¿no? Bueno, Matos se graduó en Harvard, digo, pensemos dónde. ¿Dónde está el conocimiento, no? Vamos a decir, algo vamos a hacer desde acá. Y él habla de los mecanismos de check and balance también. Sí. Estado. Nuestra constitución incorpora varias de esas cosas, el mecanismo de. Después tardaron 20 años en poner en funcionamiento, no sé, el Consejo de la Magistratura, no sé cuánto tiempo, la Defensoría, bueno, esos son mecanismos de contrapeso, sí, este contrapeso, que existen en los Estados Unidos, funcionan mucho. Pero bueno, él dice: los países que no tienen planificación propia terminan adecuando. Los modelos imitando la conducta imitativa, fíjense, si no tiene que ver con esto. Por ahí capaz que nosotros nos convenía pensar en otros temas diferentes. La agenda siempre se maneja de afuera. Eso es complicado. Ah, y eso es por un lado, pero después hay algo que se llama, que dice Freud, que se llama isomorfismo. Que uno lo puede ver, yo por ejemplo trabajo en política de ciencia y tecnología. Y lo que vos ves es que a partir de cierto año todos los países de América Latina lanzan un mismo tipo de política. Y no está, digamos, eso que vos decís es real, es más asociado a las relaciones centro-periferia, de geopolítica. Por otro lado están las políticas públicas de los países, la política de planificación. Lo mismo uno nos vamos a dar cuenta cuando vamos a la planificación en la universidad. De repente, cuando empecemos, les demos los planes y veamos qué fechas tienen, ustedes van a más o menos todos coinciden y todos en sus planes. Entonces, ese isomorfismo tiene que ver con lo que dice Fer, digamos. Uno empieza a copiar, y a copiar el centro, obviamente, porque dice, y lo hacen ahí, está bien, seguro que. Exactamente. Bueno, entonces, esto es una macroorganización, conjunto de sistemas microorganizativos que operan en un espacio político institucional según las reglas de eleccionalidad, departamentalización, gobernabilidad y responsabilidad que establece el juego macroorganizativo. Cada organización es un jugador, esto es importante, la asimilación de. El ámbito en el cual se desempeña universidades como la nuestra, la de un juego, es muy importante, como metáfora para entender el método. Lo vamos a ir charlando todo el tiempo este tema. Donde hay un grado relevante de autonomía, dice Juan, obviamente hay cierta autonomía de los jugadores,

no digo de 50 años, de siempre de 2023. Y mínimamente lo que yo digo es que tenemos respeto por el tiempo de lo vivido. No te digo otros 50 años. Pero sí empezar un proceso que tiene que ver, pensando en cualquier sistema, no te hablo de que un sistema se necesita. ¿Sí? Pero tiene que ver con la construcción de abajo hacia arriba. Sí, yo con eso es que mañana tengo la famosa capacitación, eso vamos a ver qué onda, pero yo estoy haciendo un doctorado en la administración pública en la UBA y por lo menos de lo que yo he visto y lo que he leído, lo que va a pasar con eso, como nació ese proceso, no va a terminar siendo una nueva, va a proponer nuevos dispositivos para trabajar igual, no va a cambiar la estructura. No, no, eso trabaja igual. No, pero le quita transparencia a los cambios que va a producir es eso. Le da transparencia desde arriba. Va a cortar el aspecto de las relaciones humanas. Ah, mirá. Bueno, nos va a ayudar, nos aísla entre nosotros. Nos confirma un lugarcito donde vos pasás un expediente, una nota y no te comunicás con el mundo. El mundo se termina de una batalla. Es la cosa más importante que tenemos en la universidad, que es el diálogo, el crecimiento. Y aparte, en la confección, el monitoreo y el control, se va a ver gente que no tiene accesibilidad, porque vos vas a. Es muy lindo el sistema, todo bárbaro. Pero vos vas a una oficina, son tres compañeros trabajando y una máquina que anda al 30%. O sea, no tenés herramientas para poder empezar a trabajar. Yo trabajo en el colegio y toca el timbre del recreo y se corta la luz. Por ejemplo. No lo puede solucionar la universidad hace dos años. Me quedo para hacer el trabajo. ¡Era campana! ¡Era campana! Que hay un rayo aquí. Que hay un rayo aquí. Estamos 25 días en internet. O sea, no tenés las herramientas. Pero además podés decir lo que para mí es más preocupante. Sobre todo viniendo del Ministerio con la modernización, es el hecho del monitoreo y el control. Los compañeros que no tienen acceso a la máquina para poder hacer la nota, o un jefe perverso que hace todo él y no le permite que sus auxiliares lo hagan, va a ser contraproducente porque se no tiene registro de trabajo. Al no tener registro de trabajo, me lleva a eso y dice: acá hay 200 tipos que van a hacer una puta nota, y todo fuera. Yo retomando lo que decía Marquito, creo que tenemos que aprender una de las lecciones en las universidades, que es liderar el cambio, no esperar que nos metan por la cabeza. Yo creo que es uno de los grandes problemas que la universidad pública tiene, su postal de la comodidad de este burguesa y después se queja. Digo, eso es lo primero que deberíamos aprender. Creo que un proceso de modernización que un sistema se necesita. De hecho, cada uno tiene el suyo. Sin ir más lejos, no inventamos nada nuevo. Aparte de un sistema de gestión, no un sistema de información. No genera información agregada, al menos para nosotros. Yo creo que para el Ministerio sí, de alguna forma. Pero bueno, tratando eso, digamos, esto lo que decía Frank, vamos a tener que tener nuestro sistema de información para poder agregar información en base a la despapelización. Porque en realidad lo único que es un expediente electrónico, sin posibilidad nuestra. Eso primero, deberíamos aprender a liderar el cambio y no esperar a tirar hasta último momento en nuestro claustro escondidito hasta que viene el ministerio y nos aprieta con la planilla B y nos hace firmar un convenio donde nosotros nos vamos a manejar. Además, esto es histórico para todo el sistema universitario argentino. O sea, una de las características de las universidades es que eran como feudos. ¿Cómo se hace Córdoba? Nadie sabía. ¿Cómo se hace acá? En realidad, cada uno lograba procedimientos, lograba hacer cosas como un poco. Siempre faltó, o sea, lo que caracterizó al sistema fue que hubo centralización pública. Entonces es una modalidad que ahora tengas un expediente que es único en todo el país, cuando caratules, no solamente para nosotros, sino para todo el sistema universitario. Yo lo que me planteo es, sí, a ver, yo me asisto a razón en estar paranoide, sobre todo en el contexto en el que están sucediendo estas cosas, y este sistema fue el que articuló los despidos. Sobre todo la gente que no tiene una comunicación hegemónica que nos... Que me diga lo que uno quiera decir, pero acá la realidad es... Yo creo... Tenemos que avanzar, pero yo creo ahí, insisto, me preocupa cómo uno... Porque creo que la intención debería ser el tratar de mejorar las prácticas cotidianas. El otro día cuando charlábamos en la comisión de la estructura, yo, para mí es secundario si la universidad hoy tiene o no tiene una estructura. El tema es qué problemas tiene la estructura que realmente opera. Digamos, puede haber 10 proyectos de estructura, pero discutamos cómo funciona actualmente la universidad informalmente, porque sabemos que no hay ni siquiera una norma como para orientar una mirada o monitorear. Eso, y uno debería apuntar a poder ver los problemas que allí hay para después que sea que quede o lo que sea el dispositivo para poder mejorar esa estructura. No hay que me parece que el problema lo que tenía pasando es que va a ser algo que va a llegar a medias, digamos, va a ser un híbrido entre un. Porque la resistencia está de lo que ya está instituido y que viene hace 50 años. Eso es lo que va a primar para mí, definitivamente. Más en un sistema tan estable como el que tenemos en la universidad. Digamos. No solo, mira, yo creo que eso es una cosa bastante consensuada hasta con los viejos, que los viejos son poco los viejos que quedan. Que se necesita cambiar. Seríamos nosotros los nuevos viejos, digamos. Claro, más de 20, más de 20 años de antigüedad. Hay mayoritariamente un consenso de que se necesita cambiar la forma de hacer las cosas. Ahora, que lo importante que estamos reclamando es que cayó de un día para otro. No cayó de un día para otro, es 2016. No, no. No, acá se ha hoy acá. Y ese es el problema que tiene la universidad. Que no charlan los nuevos cambios que hay, los políticas que hay, ahora dicen, bueno, esto lo tienen para. Y te digo una cosa. Te digo una cosita. Todo este proceso se inició con un memo en una secretaría. Vos podés decir, bueno, cuando hay legitimidad construida, o sea, el consenso construido, chiflás y la cosa se hace. Esto se inicia con un memo, no es un memo. Distinto hubiese sido si hubiese iniciado con un acto ministerial. Con una ordenanza de control superior, como el panel. Así como un diciendo que. Garantizando las fuentes de trabajo. Ahí, ¿sabes qué? Nos hubiésemos callado la boca, planificando convocatoria 1, 2, 3. Convocaron a los formadores de los formadores. Hay algunos que se cayeron. Después, eso, no sabemos qué criterios se dieron en ese tipo de cosas. Entonces, hay gente que no se formó todavía en lugares clave. Entonces, puedo decir, ¿cuánto se está planificando? Eso es un error. Es algo más de todo lo que. Perdón, pero es algo más de lo que implementan sin planificación. Es algo más. Que nos llueve, como todo, nos llueve y nosotros de alguna manera nos vamos a tener que adaptar. Porque yo, al que fui la semana pasada, me dijeron que el 7 de mayo, o sea, el lunes que viene, arrancamos con las notas por el sistema este. Todavía están capacitando a la gente. No sabemos, yo fui a un curso que encima se hizo más corto, 4 horas. Yo soy la única que más o menos hace las notas en mi lugar de trabajo. No sé si les ponen cuando no me lo tengo por el sistema. Capaz que vamos a estar aislados un tiempo. Sí, la gestión es insuficiente. Claro. Y aparte, esto que dice Marco, ¿no? A cada reunión que vas, el secretario lo primero que dice es: quédese tranquilo, que esto no es para. Dejar gente afuera, pero dar a la ¿y es lo que más te preocupa? Lo primero que dice cada vez que arranca el curso es mi consecretario, ¿quién es el tranquilo? No haya paranoia. ¿Cuándo? También es un tema del chat, las funciones de él, les cuento algo. Va a arrancar así. No tengo ni idea. Acordate. Va a arrancar así. Partidario,

experiencia. Tiene que ver con eso, Rubén. Pensar en términos de capacidad. Capacidad. Capacidad de producción de jugadas. Capacidad de producción de acciones. Está bien, está bien. ¿Sí? Yo no puedo plantear una acción si no tengo previamente una capacidad. Esa es la relación. Y si, esa, y si a su vez no está adecuado a determinadas reglas. Eso lo vamos a charlar ahora un ratito después. La primera vez que te dijeron armar proveído y vos decís, Claro. Hoy en día. Por ahí, claro. Bueno, ¿estamos? Sí. Volvemos. Una y una. Una. ¿Tres? ¿Y diez? A las dos. Dos. Perdón, a las dos. Ah, dos. Dos y diez estamos acá. Es una regla esa que no se puede volver a encontrar. La capacidad de comer el... Está bien. ¿Se cierra esto? Sí, se va a cerrar. ¿Tengo la posibilidad que las filminas...